ausencia se siente más. Cuando no estás, sabrías entenderme. Si tú lo comes antes, no vengas. Incendio te abraza, no culpes la razón.